año yo va a gozar con el nuevo carabalí y el mitad negro nacido que viene de Mayarí. Este año yo va a gozar con el nuevo carabalí y el mitad negro nacido que viene de Mayarí. Y trae en su mano un cuido chancha con la mano, con cinta de dos colores amarrada. Qué bonito va a lucir, qué sabroso va a sonar. Qué bonito va a lucir, qué sabroso va a sonar. Y si mi amor permiso da, pa' que juntos bailemos aquí, y la marra negro no ha sido, pa' que no se pueda ir. Si mi amor permiso da, pa' que juntos bailemos. Marra negro nacizo, pa' que no se pueda ir, y trae en su mano un cuido.